Hoy nos encontramos en uno de los tantos mágicos lugares que nos ofrece nuestro país. A tan solo unos minutos de San Salvador podemos encontrar un sitio en donde el estrés del día a día deja de existir, con sus verdes colores que se extienden por lo largo de sus caminos y una frescura incomparable que los acompañará por todo el recorrido. Así es, estamos hablando del Cerro de las Pavas. Se encuentra en el municipio de Cojutepeque y está a disposición de todas las personas que quieran pasar un día inolvidable rodeado por la naturaleza. Entre uno de sus tantos atractivos está el mirador al lago de Ilopango, que nos ofrece una impresionante vista, el festival gastronómico y la visita que le podemos hacer a la Virgen de Fátima, la cual es la réplica exacta de la Virgen de Fátima que se encuentra en España. Seguiremos caminando hasta donde se encuentra un pequeño turista, quien está observando el paisaje que nos ofrece este maravilloso cerro. Hola, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias. ¿Qué te parece este lugar? Pues está genial para pasar un rato de tranquilidad. Está perfecto. Y de la vista que estás presenciando, ¿qué me puedes decir? Que son pocos los lugares de donde podemos observar un paisaje tan impresionante como este. Sin lugar a dudas, nuestro país tiene mucho que ofrecer a un turista. Bueno, entonces haz una invitación para la gente que está escuchando y aún no se animan a descubrir las bellezas que nuestro país ofrece. Bueno, los invito a todos que no se queden en sus casas, que se den la oportunidad de pasar un día agradable rodeado de la naturaleza y en compañía de sus seres queridos. Gracias por esa invitación, te dejamos para que sigas disfrutando. Ustedes amigos, anímense, conozcan su país y sobre todo, libérense del estrés. 1, 2, 3, repito. Y sobre todo, libérense del estrés que tanto mal nos hace. Soy Oscar Armando, reportando desde el Cerro de las Pavas. Adiós.